List 2. No han llegado todavía. They haven't arrived yet. ¿Por qué no han llegado todavía? Why haven't they arrived yet? Porque están todavía en camino. Because they're still on the way. ¿Has comido ya? Have you eaten yet? No he comido todavía. I haven't eaten yet. ¿Por qué no has comido todavía? Why haven't you eaten yet? Porque todavía estoy estudiando. Because I'm still studying. ¿Todavía sales con ella? Do you still go out with her? Todavía salimos juntos. We still go out together. ¿Le has pedido ya que se case contigo? Have you asked her to marry you yet? No, todavía no. No, not yet. ¿Tienes intención de hacerlo? Are you planning to do it? No lo sé todavía. I don't know yet. ¿Has conocido a sus padres? Have you met her parents? Sí, ya les he conocido. Yes, I've already met them. ¿Cómo son? What are they like? Me recuerdan a tus padres. They remind me of your parents. Deben de ser buena gente. They must be good people. Se está haciendo tarde. It's getting late. ¿Por qué no te has acostado aún? Why haven't you gone to bed yet? Todavía no tengo sueño. I'm not sleepy yet. ¿Has puesto ya el despertador? Have you set your alarm clock yet? Lo pondré más tarde. I'll set it later. Pon la mesa. Set the table. Alguien ha estado aquí. Someone has been here. Ya he comido. I've already eaten. ¿Has comido ya? Have you eaten yet? Estoy aquí. I'm here. Estoy aquí desde hace una hora. I've been here for an hour. Estoy aprendiendo inglés. I'm learning English. Estoy aprendiendo inglés desde hace 3 meses. I've been learning English for 3 months. Tengo el pelo canoso. I have gray hair. Tengo el pelo canoso desde hace muchos años. I've had gray hair for many years. Le conozco. I know him. Le conozco desde hace un mes. I've known him for a month. Están intentando matarme. They're trying to kill me. Llevan varios años intentando matarme. They've been trying to kill me for several years. Lo llevo haciendo desde hace algún tiempo. I've been doing it for some time. Están aquí desde hace unos días. They've been here for a few days. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? How long have you been here? ¿Llevas mucho tiempo con ella? Have you been with her for a long time? ¿Cuánto hace que la conoces? How long have you known her? ¿Conoces a sus padres? De ella. Do you know her parents? ¿Cuándo los conociste? When did you meet them? ¿Te llevas bien con ellos? Do you get along with them? Me llevo bien con todo el mundo. I get along with everybody. ¿Dónde has estado? Where have you been? Te dije que no me gritaras. I told you not to shout at me. ¿Por qué no lo has leído? Why haven't you read it? ¿Tengo que darte razones para todo? Do I have to give you reasons for everything?